otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, yo creo que una de las herramientas de comunicación más importantes y más antiguas del ser humano, pues ha sido nada menos que la voz. Y en este tiempo, pues las personas, algunas personas miran con mucha preocupación lo que está hablando la gente y sobre todo lo que se está hablando a través de algunos medios de comunicación, sobre todo radiales, las palabras que se están usando, lo que se está diciendo, la forma como se está tratando a la gente con la voz y con lo que se dice, pues hombre, uno creería que esa mirada moral sobre el ser humano está cada vez rebajándose más por las palabras que nos estamos, que estamos utilizando en la conversación diaria. Qué bueno sería como hablar un poco de este tema para poder sentar como unos pautas importantes sobre él. A ver, ahí lo que habría que entrar a diferenciar es la voz y la palabra. O sea, la voz realmente no es la herramienta es la palabra. La palabra es la que me permite comunicarme con otros, porque todos los seres vivos de una u otra manera tienen voz. O sea, un gato maulla, un perro ladra, un león ruge, un elefante barrita, una gallina cacarea. O sea, que de alguna forma tienen voz, lo que no tienen son palabras. Y ahí es donde se vuelve una cosa muy interesante. Empezar a ver cuáles son las palabras que más se parecen a las voces de los animales y cuáles son las palabras que el hombre ha ido construyendo para volverse más humano. Entonces, tendríamos que empezar primero a hablar de lo que es lo vulgar. A ver, lo vulgar es lo que es propio de personas que carecen de educación. Por eso uno de los grandes derechos humanos y deberes es el derecho y deber a estudiar, con el fin de que a través del estudio logre nombrar el mundo con las palabras adecuadas y no con las palabras que él crea que son. Por ejemplo, los vulgarismos son propios de personas que al no saber cuál es el nombre correcto de lo que nombran, le dan otros nombres. Entonces, por eso los diccionarios dicen vulgarismo. Ajá. Algo de que se nombra para definir cierta cosa, pero que careció de la información necesaria para recurrir al nombre correcto de esa cosa. Las lenguas vulgares eran aquellas lenguas a través de las cuales no se podía acceder a la lengua que propiciaba el conocimiento. O sea, en la Edad Media se hablaba de lenguas vulgares, que eran aquellas que no podían acceder al latín, porque en el latín venía todo lo referente al derecho, todo lo referente a la filosofía, todo lo referente a la ciencia, todo lo referente a la literatura. Entonces eso era una lengua vulgar. Ahora, esa lengua dejó de ser vulgar en la medida en que tomó la lengua culta y la fue involucrando en la lengua vulgar. Más o menos lo que le pasó al castellano, que se fue llenando de palabras en latín, y después esas palabras se castellanizaron, pero ya tenían una raíz latina, tenían una raíz griega. En alemán pasó eso, por ejemplo, cuando Goethe pule el alemán, quitándole todos los latinismos y convirtiéndolos en lengua alemana. Y a partir de Goethe, la lengua alemana deja de ser una lengua vulgar para volverse una lengua del conocimiento. Entonces, se supone, hasta ahora, que respetando el derecho a la educación, que es el que todos los pueblos reclaman, deberíamos estar hablando mucho mejor que cuando la educación no existía. Porque es la educación la que me proporciona palabras, es la educación la que me dice no solamente cómo nombrar las cosas, sino cómo manejar sujeto, verbo, predicado, cómo construir frases correctas, cómo construir párrafos correctos y cómo poder hablar con el otro a través de las mejores palabras. Por ejemplo, cuando uno aprende un idioma, le dan un libro para que de ese idioma uno extraiga las mejores formas de saludar, de hablar, de darse a conocer, de pedir algo, etc. Hay alguien que aprende con el método del libro y cuando habla, habla de manera culta. Pero hay otro que aprende en la calle y cuando habla, habla de manera vulgar. Entonces ahí hay cuatro cosas como muy interesantes. ¿Para qué sirven las palabras? Pues eso lo han definido ya muchos filósofos cuando dicen que el mundo es un compuesto de palabras y que el mundo es tan grande como palabras tengamos y es tan chiquito como palabras nos falten. Entonces eso es lo que dice Ludwig Wittgenstein, que va a reducir todo al lenguaje. Con mucho sentido, porque de acuerdo a cómo nombremos el mundo, de esa manera es el mundo. Que hay una cosa terrible. Hay algo que, a ver, nosotros cuando hablamos somos espectadores del mundo que definimos. Y si yo insulto el mundo es insultante. Si yo embellezco el mundo es bello. Si yo profundizo el mundo es profundo. Si yo livianizo el mundo, por ejemplo, con la comunicación light y todo esto que hay ahora, el mundo es liviano. Todo depende de cómo lo nombre. Hubo un hombre que se preocupó mucho por el sentido de las palabras, que fue Filón de Alejandría, contemporáneo del siglo I, contemporáneo de Cristo y todo esto. Y Filón sostenía que la palabra creaba la cosa. Entonces, si yo digo vaca, la vaca aparece. Si no sé decir vaca, la vaca no existe, a pesar de que la pueda tener enfrente. Porque el hombre se ha dado la tarea de nombrar el mundo para que el mundo exista de manera correcta. Entonces, de ahí, por ejemplo, que en hebreo la palabra davar sea cosa y al mismo tiempo sea palabra. Todo eso viene de Filón de Alejandría. En el Evangelio de San Juan es muy claro cuando se dice que en el principio fue el verbo, fue la palabra fue la que hizo posible que el mundo existiera. Entonces, hablar no implica producir sonidos. Ya hemos visto cómo un león produce sonidos, un perro produce sonidos, incluso sonidos muy diferentes de acuerdo a lo que le esté pasando. Si el perro está alegre, el sonido es de una manera, si está triste es de otro, si le pegaron es de otro, etcétera, etcétera. Las palabras comenzaron a fraccionar el mundo para entenderlo mejor. Y en ese fraccionamiento del mundo, muchas palabras llegaron incluso a parecerse entre ellas. Es uno de los problemas que tiene el alemán, que una misma palabra puede tener 4 o 5 acepciones, de acuerdo en el contexto en el que se lo utilice. Ahora, ¿qué pasaba con la fragmentación del mundo? Que conocíamos más mundo. O sea, el mundo no era de manera general, sino de manera particular. Y de manera particular podíamos descubrir todas las bondades que tenía el mundo. No basta conocer el cielo con la palabra cielo, sino que ese cielo se me va a convertir en horizonte, se me va a convertir en cosmos, se me va a convertir en lo perenne, en el infinito, en una cantidad de cosas que me permiten saber de que eso que es tan, que veo azul ahí, tiene un montón de componentes que me las definen las palabras. Entonces, para un hombre que tiene palabras para el cielo es maravilloso. Para alguien que solamente sabe que existe la palabra cielo, el cielo no deja de ser una cubierta azul que se vuelve negra por la noche. Entonces, ahí venía como el interés de las palabras, de que nos fraccionaba el mundo y en la medida en que lo fraccionaba, yo me enriquecía porque cada cosa tenía a su vez palabras, tenía a su vez otras palabras, tenía a su vez otras palabras. En el ejercicio de la palabra hay un segundo elemento que es muy importante y es la pronunciación de vida. Desde las primeras culturas, los que mejor sabían hablar, sabían a su vez relatar. Que hay una cosa muy importante cuando uno habla correctamente, y es que una palabra conduce a la otra. O sea, si la palabra está bien pronunciada, si la palabra me dice a qué me refiero, esa palabra se me convierte en una herramienta de enlace con otras palabras. Hay gente que dice, es que yo no soy capaz de hablar, y dice, ¿cómo que no es capaz de hablar? Piensa en la palabra, líguela enseguida con otra, con otra, con otra, y termina siendo una gran conversación. De ahí, por ejemplo, la preocupación por los griegos de saber pronunciar correctamente, o de los persas. Un ciudadano persa era ciudadano cuando sabía hablar. Es una cosa muy linda cuando uno lee la historia de las primeras normatizaciones de las ciudades, cómo exigían saber hablar. ¿Para qué? Porque usted va a vivir entre gente que no conoce, y la única forma de entenderse con ella es hablando correctamente. Si habla correctamente, usted será bien visto frente al otro. Si habla incorrectamente, usted puede generar violencia en el otro. O porque no se hizo entender, o porque de pronto lo insultó. Entonces hay que saber hablar correctamente. Y cuando se habla de la Ilíada y la Odisea, Homero, que la escribe, ¿de dónde sale la Ilíada y la Odisea? No de la imaginación de Homero, sino de las tradiciones orales que unos hombres contaban permanentemente, y que llegaron a enriquecerse de tal manera que cuando ya se escribe esa tradición oral, logra configurar libros enormes, porque todo era bien nombrado, porque llegaron incluso, para que vea lo que es la magia de la palabra cuando se encadena, cuando uno se lee la Ilíada. ¿De qué trata de la Ilíada? De la cólera de Aquiles. Y todo ese relato de Helena, todo ese relato de Troya, tiene que ver con una sola palabra, que es la cólera de Aquiles. La cólera. Que viene una cosa, pues, importantísima. En el siglo XVII, Baruch Spinoza, el filósofo judeo-holandés, escribe una gramática, nunca la termina, pero la deja bastante avanzada, y es sobre saber pronunciar correctamente. Además lo llevaba, él escribe esa gramática porque decía, cuando la gente reza, ¿qué es lo que está rezando? Porque es que no se le entiende. Y como no saben nombrar en la oración lo que están pidiendo, por eso es que de pronto nunca les llega. Porque no saben ni siquiera qué están pidiendo, porque no saben pronunciar correctamente. Lo mismo va a pasar en la política, lo mismo va a pasar en un montón de sitios donde la palabra fue necesaria. Tercero, hay una cosa que es de mucha validez, y es como desde el inicio de las ciudades, por ejemplo, se van creando los grandes lugares para ejercer la palabra, o sea, para enseñarle a los ciudadanos a hablar correctamente. Entonces, cuando uno ve la polis griega, la ciudad griega tenía un sitio donde la gente iba a oír hablar, para después salir a hablar correctamente. Ese sitio se llamaba el ágora. En el mundo romano, la gente asistía al foro, y en el foro se enteraba de las mejores formas de hablar, porque allí se discutía la ciudad, se discutía con mucha altura, y claro, las personas aprendían a hablar. Luego va a aparecer algo que me parece fundamental cuando se da en la historia de la palabra, los lectores en voz alta medievales, donde ese lector, leía frente a un montón de personas que estaban o almorzando o estaban viendo a ver qué el otro que les decía, y ese lector en voz alta era el que mejor pronunciaba y el que incluso leyendo corregía palabras, porque decía la palabra correcta debe ser esta. Yo me acuerdo en la Universidad de Heidelberg el año pasado que me tocó un lector en voz alta en un almuerzo con los benedictinos. Entonces estábamos todos sentados, llegó el almuerzo y de repente llegó un señor con un libro, se puso en una silla alta, colocó el libro en un atril y empezó a leer mientras los demás comíamos. Es que mira, ahí hay una cosa tremenda, porque viendo eso me acordé yo de la historia de la lectura de Mangel, un autor argentino, donde contaba cómo en las tabacaleras cubanas iban los que enrollaban el tabaco, los que producían los tabacos, y a su vez iba un lector de novelas. Y ese lector les leía folletines mientras ellos trabajaban. Y a partir de ahí la gente salía usando nuevas palabras, ¿cierto? De esos lectores de las tabacaleras. Va a existir algo muy interesante que lo descubre Benjamin Franklin en la Revolución Norteamericana. Él dice, lo primero que hay que fundar, ya que somos libres, es un teatro, y manda a hacer un teatro enorme en la ciudad de Filadelfia, para que la gente de la ciudad de Filadelfia oiga hablar a los más ilustrados. No, entonces, claro, por eso es que por allá pasa, por ejemplo, pasa Dickens, y la gente iba a oírlo. Porque es que hay que hablar como Dickens. Dickens es correcto. Dickens ha sido capaz de hablar del mundo de los niños. Fue el primero que empezó a hablar del mundo de los niños. Con Dickens aparecen los niños en la literatura. Hay que oírlo hablar. Y Oscar Wilde, hay que oírlo hablar. Y a ese teatro iban a oír hablar escritores, científicos, políticos de renombre. Y la gente incluso, como dicen algunas crónicas de la época, llevaba libreticas para escribir palabras. Mira, esta palabra es tal cosa, esta palabra es tal otra, esta palabra es tal otra. Y los niños jugaban con esas palabras después en el colegio, posando, yo soy Dickens, entonces Dickens dice esto, ¿cierto? Utilizando las mejores palabras. Todo eso, prácticamente hasta hace muy poco, implicaba que así como la libertad de prensa era para los medios escritos porque se necesitaba saber escribir, la libertad de expresión estaba entre los que mejor sabían hablar porque expresaban lo correcto. Es que aquí nosotros estamos confundiendo la ley de la libertad de expresión con expresar, con emitir sonidos. No, es emitir palabras de la manera más correctamente posible. Esa es mi libertad. La libertad es mejorar lo que yo hago, y al mejorar lo que yo hago, si estoy hablando, tengo que mejorar el habla. Y el habla no son los tonos, sino las palabras que utilizo. Por eso hoy en día estamos hablando, y me voy a arriesgar a decir algo, pero parte de las tesis de los libros apocalípticos no es que el mundo se va a acabar, sino que el mundo va a entrar en una enorme confusión. Y obviamente al confundirse, el mundo desaparece. Porque es que el mundo ha sido ordenado a través de las palabras, a través de las expresiones. Pero si en lugar de utilizar las mejores expresiones que hemos tenido hasta ahora para nombrar el mundo y no perdernos, nos volvemos otra vez a acercar a lo más vulgar y de ahí a lo más animal, es obvio que entremos en confusión. Yo quisiera, por ejemplo, que una persona de estas que se expresa de malas maneras me explicara una teoría de física, una teoría de química o una buena teoría histórica, por ejemplo, simplemente la historia, digamos la historia a los que todos tenemos acceso. ¿Qué, cómo estamos contando la historia? Yo no puedo decir que los griegos eran unos manes, no, los griegos eran unos hombres de la península balcánica, y a partir de ahí pues habían estado los griegos, los macedonios y los croatas, o sea, un montón de gente que me permita diferenciarlo entre sí. Pero estamos en un momento donde la fuerza de la palabra pronunciada se ha ido perdiendo a una gran velocidad porque se ha ido convirtiendo en vulgarismo, o sea, no sabe lo que nombra, no tiene forma de nombrar. A la gente a veces le gusta oír que se hable vulgar y eso produce risa, pero es esa risa que la genera el error. Fue lo que los norteamericanos llamaban el gag. Nos reímos de por qué uno se cae o por qué otro le cae una escalera en la cabeza. Nos reímos de porque está pasando algo terrible, no porque sea un hecho inteligente. Memo, y a eso habría que sumarle que si ese tipo de palabras se dicen por medio de los medios de comunicación, pues va a haber muchas personas que van a ir, como quien dice, por el uso y la costumbre de repetición, va a ir plagiando, hablando de la misma manera, tomando esas mismas palabras. Y yo lo he oído a usted decir muchas veces, que pensamiento y palabra van de la mano. Sí, claro, que ahí es donde viene el cuarto punto importante. O sea, pensar no es que a mí se me ocurran cosas, pensar es hilar bien lo que se me ocurre. Por eso hay grandes pensadores, porque el gran pensador que ha hecho, ha tomado un concepto y lo ha empezado a encadenar correctamente con otro. Por eso ha logrado configurar al final una gran idea, porque la encadenó de tal manera que ya quedan muy pocas dudas acerca de lo que este señor ha dicho. Eso ha sido, por ejemplo, el trabajo de los filósofos, el trabajo incluso de los novelistas. Cuando sabe que una novela está bien escrita, cuando no faltó nada, cuando ahí está absolutamente todo. Entonces, hablar implica, a ver, construir una imagen. Y aquí viene una cosa que es terrible, porque el tercer mundo está lleno de imágenes terribles debido a que hablamos de manera terrible. Los cabalistas tienen una teoría que es muy interesante, y es que uno con la palabra invoca lo que le pasa. O sea, si yo nombro lo peor, me pasa lo peor. Si nombro lo bueno, me pasa lo bueno. Estamos invocando lo que nos habrá de suceder, dicen los cabalistas. Eso se explica porque con la palabra nombramos, definitivamente nombramos, y la palabra funciona porque la convertimos en imágenes. El cerebro es una máquina maravillosa que convierte inmediatamente en imágenes lo que se dice. Por eso yo puedo decir, había una vaca pastando en un valle. Usted vio la vaca pastando en el valle. Encima de la vaca habían unas nubes que se presagiaban cargadas, y de repente comenzó a llover. Todo esto que yo he dicho son imágenes que van apareciendo en la mente del receptor. Si yo hablo correctamente, el otro recibe imágenes correctas. Si yo hablo incorrectamente, el otro percibe imágenes incorrectas. Si la persona es adulta e inteligente, sabrá rechazar imágenes incorrectas de imágenes correctas. O sea, las sabe diferenciar, las sabe separar, deja unas para su propio crecimiento y deja otras pues para botar a la basura. Pero un niño no. Y ahí es donde viene el problema. Cuando la forma desabrochada de hablar, la forma mala de hablar, empieza a ser escuchada por quien no tiene la capacidad de definir si eso que le llega es correcto o no. Y ahí es donde viene entonces la confusión, la enorme confusión. Entonces, ¿qué pasa cuando las palabras empiezan a destruir lo mejor que había sido de ellas? Porque una cosa es decir, eso es un animal. Un animal es un concepto muy general. O sea, si yo digo, ese es un conejo polaco, ya es un conejo polaco, ya es muy distinto, ya es un conejo dentro de los conejos. Entonces, cuando empezamos a destruir la forma de hablar, comenzamos a destruir la humanidad que hay en nosotros. De muchos programas he dicho, nosotros no nacemos humanos. Nosotros nos vamos humanizando en la medida en que vamos creciendo. Pero nadie nace humano, nace un animalito. Por eso si a mí me crían las gallinas, yo estaría cacareando ahora por ahí. Entonces, al no nacer humano, sino al construirse humano, ¿con qué nos construimos humanos? ¿Con qué nos hacemos humanos? Alejándonos cada vez más de la condición animal. Eso es lo que nos ha permitido crear la humanitas, crear ese espacio para un animal que nosotros mismos nombramos y que se va a llamar hombre. ¿Cierto? Que contiene hombre y mujer pues al mismo tiempo. Ese trabajo de humanizar tiene dos variables grandes. La primera variable es que yo me humanizo en la medida en que lo que nombro lo defino, o sea, en la medida en que lo que nombro, al ser definido, ya no me produce miedo, porque me ha quitado la ignorancia. Esa es una primera función de la palabra. Por eso la palabra tiene que ser correcta, porque si la palabra es correcta, me permite una definición adecuada a esa palabra, y al tener yo la definición, eso que parecía un misterio ya deja de serlo, y cuando ya no es misterioso, pues me integro a él con mucha facilidad, porque lo convierto en lo que Martin Buber llama un tú. O sea, el otro hace parte de mí. Y segundo, nos humanizamos en la medida en que nos comunicamos con otros. Es que el proceso es de comunicación con otros. ¿Y cómo nos humanizamos? En la medida en que yo frente al otro o el otro frente a mí me educa para ser mejor. Acá la tesis de Spinoza. O sea, cuando dos se encuentran, el uno le enseñará al otro cosas que no sabe. Y eso que él no sabía, lo hará sentir que se ha ido humanizando, que deja de ser menos parecido al animal. O sea, cuando uno ve a los viejos, es que este es un animal, claro, porque no le ha demostrado, precisamente con palabras, con hechos, con acontecimientos, que se ha alejado de la condición animal, sino que sigue muy pegado a esa condición. Le entiendo toda esta idea que acaba de desarrollar, pues, sobre la forma como nos vamos humanizando. Pero, sin embargo, yo quisiera regresar un poquito al principio de toda esa disertación, a ver si se podría matizar un poquito aquello de que solamente nacemos animalitos. Porque eso, pues, podría ser muy rebatible y podría dar para una discusión inmensa. A ver, ahí sí. Nosotros cuando nacemos, como decían los latinos, nacemos con una tabula rasa, o sea, nacemos vacíos. Es una tabla pulida que hay que ir llenando de cosas. Imagínese alguien que acaba de nacer, le han puesto al frente una tabla que él ni siquiera sabe que eso es una tabla. Esa tabla se la van a ir llenando de cositas. Aquí hay una naranja, una manzana, esta es la mamá, este es el papá, aquel es el conejo, aquella es la tortuga, lo demás allá es una casa. Y en la medida en que se va llenando la tabla, va perdiendo la condición animal, que es la ignorancia. En muchas cosas nos igualamos con ciertos animales que logran una gran memoria y logran diferenciar. El perro sabe de dónde queda la casa, el perro sabe que eso es una pelota, el perro sabe que eso es una manguera, pero no es capaz de conceptualizar sobre eso. El perro no logra entender los conceptos de la casa. Logro material, reconocimiento social, protección. Eso no lo entiende el perro. El perro simplemente sabe que ahí se puede meter. Pero es que cuando usted dice que no nacemos humanos sino animalitos, entonces eso podría darle pie a muchos para pensar que esa vida recién nacida, que es animal y no humana, pues que podría matar muy fácilmente. A ver, cuando la ética y el trabajo que está haciendo ahora, por ejemplo, la Iglesia Católica, lo que se ha discutido mucho en términos de judaísmo, ese que van a ser se defiende a como dé lugar porque está en posibilidad de ser humanizado. O sea, porque van a ser en un medio donde los otros se ponen de acuerdo para hacer de esa persona un ser humano, o sea, para informarle con las palabras correctas sobre la mejor forma de vivir. Por eso se defiende esa vida, porque esa vida, si aprende a vivir, tiene sentido, vale la pena. Entonces, cuando los grupos religiosos, que de hecho religiosamente el que logra las etapas de la alta religión es tremendamente humano, porque viene una cosa muy linda, y es que a través de las palabras logró nombrar el mundo de la mejor manera posible. Entonces, eso es lo que hace una persona que se desarrolla dentro de cualquier creencia, que dejará lo vulgar para asimilar lo que después se va a llamar el principio básico de la lengua sagrada, o sea, palabras que son tan claras en su pronunciación que ya empiezan a definir los rastros de Dios en el mundo. O sea, eso es una cosa tremenda. Entonces, claro, se defiende esa vida porque puede ser humanizada. Eso es tremendo, ¿cierto? Y mire, tremendo porque crea un cambio. Porque una vez dice, sí, eso es tremendo. ¿Y qué hace lo tremendo? Crea un cambio. ¿Y qué buscamos con los cambios? Que sean buenos. Entonces ahí es donde está la esencia de esa vida que con palabras puede llegar a ser la mejor de todas las vidas o la peor. O sea, es la única vida que nace, es el único viviente que podría ser humanizado. Los otros no pueden ser humanizados, los otros vivientes que nacen no pueden ser humanizados. Todavía no hemos encontrado la forma. A pesar de que los domadores de animales y todo logran un poquito de humanidad en muchos animales que domestican. Humanidad. Sí, un poquitico. ¿Con esa palabra? Pero uno, sí, digamos que sí, porque un perro que al que le enseñan a salvar gente, ya está. Salvar a otro es un hecho humano. Un perro que no había hecho eso con otro perro, por ejemplo. Entonces empiezan pues micros. Ahora, si eso se logra con un animal que carece de entendimiento para entender las palabras, ¿qué no podemos lograr con un ser humano? Claro. Entonces, nosotros nacemos carentes de muchas cosas. Lo primero que nacemos es carentes de lenguaje. Si una persona nace en una selva y la madre lo abandona y lo cría los micos, como le pasó a Tarzán, termina hablando como los micos. Él no es capaz de crear ninguna palabra. Porque el yo es una construcción exterior. O sea, yo hablo porque me enseñaron a hablar. Porque oí decir la palabra mamá, papá, en luz, café, leche. O si no, no logro. Entonces nacemos en negro. Nacemos con una película en negro. que se nos va revelando en la medida en que vamos creciendo con otros. Porque es que sería muy idealista creer que nacemos humanos. No, a mí me hacen humano. Otros de mi propia especie se encargan de humanizarme, pero si yo hubiera nacido con los hipopótamos estaría ahora tirado en el río, comiendo hierba, abriendo la boca y produciendo algún ruido con los hipopótamos, como ya voy, o estoy excitado, o tengo hambre, etcétera. Lo que pasa es que cuando usted lo menciona así, entonces ese humano que nació y que fue criado más bien por los hipopótamos no tendría calidad de humana, sino calidad de hipopótama. Sí, claro. Entonces podríamos hacer con él un uso de hipopótamo, no un tratamiento de humano. Sí, porque actuaría como un hipopótamo. Pero la esencia. Y lo tratarían de. Pero la esencia es humana. A ver, la esencia sería salvarlo. Como pasó con tantos que criaron los lobos, por ejemplo. Es que eso estamos llenos de la historia. Pero que no pudieron hacer nada con ellos. Porque lo primero, que rescatan al muchacho que criaron los lobos, como pasó con el muchacho de los lobos en Alemania. Ese muchacho lo primero que sintió fue un miedo terrible a los humanos. Tenía el miedo de los lobos a los humanos. Él se había criado con lobos. Ahí había sido la confianza. Con el lobo jefe de la manada, con la mamá loba, con etcétera. Le habían conformado unas costumbres donde él esperaba comer. Primero tenía que ver comer al jefe lobo, después a la madre loba y por último comía a él. Cuando él lo tratan de humanizar, le queda muy difícil porque entra en estado de pánico. Eso que están haciendo con él no fue lo que le enseñaron los lobos. ¿Esa historia es verdadera? Sí, claro. Incluso un día de estos podemos hacer una historia sobre estas personas, que es muy interesante lo que sucede. Algunos logran ser medio domesticados. Otros se le llegaron a escapar para volverse a sus manadas. Entonces, ¿qué había faltado? La humanización de esa persona. Es que no puedo humanizar a nadie en la mitad del camino. Yo lo empiezo a humanizar desde que nace. Por eso es tan importante un niño. Por eso lo que le hagan al niño es lo que le va a pasar a la sociedad el día de mañana. Porque el niño aprende a humanizarse en los primeros 7 años de vida. Lo que le hagamos a ese niño ya irá marcado y eso lo hará él en la sociedad. Es que no es gratuito lo que nos está pasando. No es gratuito eso. Entonces cuando Rudyard Kipling dice, deme los primeros 7 años de un hombre que le regalo el resto, está diciendo, hombre, que uno en esa primera edad sufre una serie de impresiones que se le van a convertir en referentes para vivir. Entonces al niño, por eso el daño tan horrible que un niño diga barbaridades que están diciendo ahora en ciertos medios de comunicación, porque ese niño ahí empieza a entender qué es lo que debo hacer con el otro. ¿Qué es lo que debo hacer con el otro? ¿Cómo debo nombrar al otro? ¿Cuáles son los valores que me establecen? Porque el yo se construye desde afuera. Solamente cuando llego a lo que se llama el uso de razón, empiezo a discutir el yo que me conformaron con el yo de los demás, no antes. Por eso hay una crisis que es la crisis de la adolescencia, donde ya ese yo de la persona está conformado y trata de rebelarse contra una serie de normatizaciones, porque el yo se está acomodando, se está haciendo preguntas, pero antes no se hacía preguntas. Y ahí viene ese gran problema. Entonces la esencia sí es del hombre, pero esa esencia será afectada por la construcción que hagan del yo de esa persona. O sea, es muy lindo discutir, pues que esencialmente somos humanos. Eso está bien como idealismo, digamos, como un logro que debería tener la humanidad. Pero resulta que cada vez ese logro se ve más lejano, porque la humanidad es una construcción. Yo simplemente, en términos de animal, soy un animal con poquito pelo. Pues soy un animal. Ahora, ¿qué pasó con ese animal de poquito pelo? Que logró encontrar la palabra, que logró encontrar la forma de nombrar el mundo, que logró definir, que logró conceptualizar y que logró empezar a humanizarse, hablando. ¿No? Por eso es tan importante el consejo, por eso es tan importante el relato, por eso es tan importante la tradición oral. Por eso, y ahí se fue humanizando, hasta llegar a descubrir que las personas más humanas son las que mejor hablan. Eso es indiscutible. Un hombre, San Juan de la Cruz, por ejemplo. San Juan de la Cruz hablaba con... Pues ya, es más, creaba palabras para nombrar lo inefable, para nombrar lo que no tenía palabras. Lo que pasa con Teresa de Jesús, pasa lo mismo. Lo que pasa con Buber, lo que pasa, o sea, los más humanos son los que mejor se expresan, porque la humanidad no es otra cosa que alejarme del animal, y obviamente al alejarme del animal veo más, al acercarme al animal veo menos. Lo que más me preocupa de lo que está diciendo es que en este tiempo, con esa crisis de las instituciones, digamos entonces que la humanidad se la estamos dejando a los medios de comunicación y con el tipo de personas que están hablando a través de los medios de comunicación. A ver, no es que se lo dejemos a los medios de comunicación, sino que la sociedad está produciendo gente que está demostrando que esa sociedad fracasó en educar a sus ciudadanos, que fracasó en humanizar a su gente. Es así de simple. Cierto, es así de simple. O sea, uno ve, por ejemplo, lo que sucede con un niño argentino. ¿Por qué hablan tan claro? ¿Por qué son tan claros en su concepto? Simplemente por la educación que le han dado. Entonces no es que el medio simplemente, a ver, todo pueblo produce lo que le pasa. Todo pueblo produce su gobernante. El gobernante viene del pueblo, viene de ese país. Si el gobernante es malo, es porque el país es malo. Si el gobernante es bueno, es porque el país es bueno. Es que al gobernante no lo traen de otra parte. Nace la misma sociedad. Si los individuos de una sociedad se comportan de tal manera, fue porque esa sociedad los produjo. Pronto Rousseau era muy exagerado, pero decía: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso que decía Rousseau es algo que es muy debatible hoy en día, pero podríamos decir que el hombre nace para ser educado y depende de la educación que le den. Y eso me demuestra, ¿sabe hablar o no sabe hablar? Porque la educación es eso, saber nombrar con la palabra el mundo en el que estamos. Esa es la educación. Que nosotros no nos podemos abrir de las palabras que hay en el mundo, porque con las palabras que hay en el mundo es que lo nombramos todo. Lo de aquí y lo de allá, lo que hace parte de la naturaleza y lo que es trascendente a la naturaleza. Todas son palabras que han salido del mundo, de nombrar el mundo. Por eso, de pronto, Maimónides decía: ¿cuál es uno de los problemas que tenemos al definir a Dios? Uno de los problemas es que las palabras con lo que lo definimos son humanas, hacen parte del mundo. Nos faltan palabras para lograr entender esa magnificencia total de Dios. Por ejemplo, eso es lo que sostenía Maimónides, que se preocupa mucho por las palabras, sobre todo en el primer capítulo de la Guía de Confusos. Y estamos en una confusión terrible. Y lo simpático de ese texto es, lo simpático no, lo coincidente con el tema que estamos tratando, es que ese primer capítulo tiene solo que ver con las palabras. Si aclaremos cómo vamos a hablar. Pero entonces, si el problema de la confusión existía desde Maimónides. Sí, Existía desde ese momento, pero hay que tener en cuenta que desde ese momento el hombre tuvo dos revoluciones que lo volvieron inteligente: la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. Se recuperaron los derechos humanos, las facilidades para educar son mucho más amplias que las de los tiempos de Maimónides. Sí, ¿verdad? Pero a pesar de todas esas revoluciones, en el tiempo de Maimónides él sentía la confusión que había, y hoy, después de las revoluciones, seguimos sintiendo la misma confusión. Claro, entonces viene esa pregunta: ¿qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con la educación? Porque si estamos llegando casi que a expresarnos como animales en medios masivos, estamos volviendo al tiempo en que descubrieron el fuego. A unos machos alfa se encaraman en una piedra y lanzan cualquier cantidad de improperios. Pues, para acordarme, yo era muy lector de tiras cómicas, y había un diálogo, que un globito que aparecía en las revistas de Tarzán, donde él hablaba con los animales y pasaba por ahí que Krigabundolo Targamani. Y a mí eso de Krigabundolo Targamani siempre me quedó, porque me pareció que era la forma más animal de hablar, pero para que pudieran entender a Tarzán, ¿cierto? Y entonces estamos volviendo a la época del Kriga Targamani Bundolo, ¿cierto? Claro, entonces un grandito, hay un macho alfa que se pone encima de los demás y grita o ladra o ruge o... Pero ¿dónde está el modelo que está produciendo con las palabras? Y volviendo otra vez, ya que me acordé, pues, de Kriga Targamani Bundolo, ¿eso qué imágenes produce? Ninguna. Ninguna. Entonces, habría que revisar otra vez los libros de Edgar Rice Burroughs, a ver el qué traducción le da a eso, porque el hombre está saludando a la hiena, o está regañando al león, o le está diciendo al elefante que le preste plata, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde viene la confusión, que cuando las palabras dejan de crear imágenes o crean las peores imágenes, el hombre pierde humanidad. Y eso es lo que se discute. Simplemente, entre nosotros, sí, el ser humano nace sin palabras. Lo construyen con palabras, y depende de las palabras con lo que lo construyan, así será el mundo que habrá de tener. No es otra cosa. Por eso siempre se ha dicho que hablar es una de las formas que nosotros tenemos de hacer inteligencia. Una persona es inteligente cuando sabe hablar correctamente. ¿Por qué? Porque ha resuelto uno de los mayores problemas: nombrar el mundo de manera correcta. Entonces, si yo estoy nombrando el mundo como a mí me la ganó, me falta inteligencia, porque no sé de qué estoy hablando. En tanto que si logro nombrar de manera correcta, y hablar de manera correcta, eso quiere decir, pues, que he desarrollado una buena inteligencia que me permite no perderme. Porque la tarea de la palabra ha sido, en la oscuridad, poner la luz. Si se pierde la palabra, volvemos a quedar a oscuras. Si se usan las pobres palabras, el ambiente se llena de basura. Si se usan las mejores, el ambiente se llena de lo que el mundo realmente es. Porque el mundo está en orden. El mundo no está en desorden. Con esta reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema El Hablar. La música de este programa es música de la antigua Grecia, y a ustedes, amigos oyentes, los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.